convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente de los... Menos mal que ya estamos aquí contigo porque menudo día de mierda. Roxa Rosales, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Ahora sí llega la felicidad también para tu amigo vecino Santi Pequeño Trenasco. Arranca el episodio 968 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, y también por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs estatales e internacionales y otras plataformas online que vienen diferido, vienen directo, pasa la señal de este de tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Estamos arrancando con la banda que nos va a acompañar pasado mañana jueves en la sección Fucking Master. Ellos son los madrileños Happy Killing, de quienes recientemente, no hace mucho, te anunciábamos que habían sufrido varias modificaciones en su line-up, en su formación. Y bueno, pues nos lo contarán ellos de viva voz aquí en directo en tu recto este jueves que viene. De momento disfrutamos de este tema titulado Black Soul, alma negra, más negra que el día que llevamos hoy. Corte número 7 de la demo debut de estos muchachos llamados Happy Killings. Black Soul. Black soul, carrier of death and pain. Nothing, nothing makes Salto Mata Rock.com. Pues no me arriesgo nada a decir que esta demo debut de los Happy Killings para mí es la mejor demo debut que he escuchado en mi puta vida. Bien grabada, la banda lo hace de puta madre, la voz súper característica también me enrolla mogollón, un auténtico hallazgo los Happy Killings. Es verdad, pero es que entre otras cosas es que me apetece decir cosas buenas de la gente, porque llevamos un día muy malo. Y espérate que aún ha acabado, ¿eh? Porque estamos teniendo constantes cortes de luz. Lo mismo. A ver, yo estaré tranquilo a lo que llevemos unos 25 minutos del programa. Ya se puede cortar la luz. Porque los SAIs que tenemos, los acumuladores eléctricos, nos permitirán finalizar el programa y guardar el podcast. Pero hasta que no llevemos 20-25 minutos, no voy a estar yo tranquilo. Y luego Rosa, lo de puta madre que ha empezado el día con Telegram. Eso ha sido. Oye, a las 8 y pico la mañana nos hemos encontrado con que no teníamos Telegram. A ver, que la aplicación seguía ahí, pero nuestras cuentas, al menos la mía, no. La tuya. ¿La tuya también la han intentado hackear? No, la mía estaba bien. La tuya estaba bien. Pero vamos siguiendo. Si la utilizo para trabajar y no puedo. Porque no la tienes tú, pues entonces no me sirve pues nada. Telegram, súper seguro, ¿eh? Sí, sí. Ha habido alguien desde Rusia que además lleva el primer caso que he conocido, porque claro, me he informado. El primer caso que me han comentado es del viernes pasado ya y les hicieron exactamente lo mismo. Les hackearon la cuenta, se apropiaron de sus grupos y canales y empezaron a poner fotos de culos de mujeres y enlaces a movidas porno, imaginamos, porque si te pones una foto del culo, no entras al enlace, no vas a ser tan tonto de tocar el enlace, pero ya te imaginas que o vienes para levantarte todo lo que tengas en el teléfono o para conducirte a páginas porno. Bueno, pues la rusa o ruso que ha tenido a bien joderme el Telegram, pues acaba de cargar 3 años de trabajo así por la puta cara. Con lo cual estoy más feliz que unas castañuelas, tú. Bueno, y cuando parecía que se me empezaba a pasar, pues hemos estado aquí en casa 3 horas sin luz, luego ha venido, luego se volvía a ir, ha vuelto a venir y espérate, como te comento, que no se vuelva a ir. Pero nosotros tiramos para adelante y ya veremos a ver lo que pasa. Y lo que va a pasar, lo primero de todo, es agradecerte la escucha. Ya no estés escuchando en directo, en diferido o vía podcast. Y recomendarte algún concierto para el fin de semana. Roxana Rosae, como siempre, por favor. Leviatán, el sábado en Alcoy. Ahí me tenía que haber ido yo hoy, al Alcoy. A por una buena inyección de moral, por lo menos. Por lo menos futbolísticamente hablando, ya sabéis eso de más moral que el alcoyano, pues. Aprender de ellos, ¿verdad? Aprender de ellos. Y bueno, ya que estás en la provincia, pues topa adelante como los de Alicante. Y de Alicante son los Leviatán y sin salir en esta ocasión de su provincia, se trasladan hasta Alcoy este sábado para actuar junto a sus colegas de Sagrad que están inmersos en su gira Perdidos en el Tiempo Tour. Como te digo, este sábado 12 de abril a partir de las 6 de la tarde, a las 18 horas, en el local de la Asociación Cultural La Granja de Alcoy. Los menores de 13 años entran gratis y para los demás hay una aportación en taquilla de 10 euritos. Como te digo, para ver a los Sagrad y a nuestros queridísimos Leviatán, que por cierto, además acaban de rodar videoclip y en breves, que lo están ahí, pues eso, con la postproducción, pues en breve lo estrenarán. No sabemos qué canción han elegido para ese nuevo videoclip, lo que sí que sabemos es la canción que te vamos a poner nosotros, Perdida en los 80.

con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Pues ese ha sido el concierto recomendado en el día de hoy, pero tenemos más novedades. Roxa Rosae. Sí, se anuncian nuevas fechas. Los del Bajo Aragón, la Codoñera, Valdealgorfa y Barcelona. Bueno, y Valderrobres, que eso ya es Matarraya. Bueno, que ahora hay un montón de gente de todos lados en los Six. Pues bueno, tras completar la primera tanda de conciertos de este primer trimestre de 2025, acaban de añadir varias fechas más para esta primavera y verano y otoño próximo. Ya la anterior ocasión que nos tuvimos aquí en la sesión Funky Master nos adelantaron varias fechas, pero ahora hay muchas más. Este fin de semana que viene, no. Al otro, creo que tampoco. Al otro, tiene doblete la Cornisa Cantábrica, porque el 25 de abril estará en Oviedo y el 26 en A Coruña, en la sala Filomati. Más fechas en el norte, en mayo en Portugalete y en Ponferrada. Luego se bajan hasta Murcia en junio. A mitad de junio también van hasta Lleida. Y luego como que repiten conciertos en del primer trimestre, porque van a volver a visitar la Lebowski en Teruel, la Utopía en Zaragoza, la Sala Rock de Coslada, Madrid. Y en Barcelona todavía tienen que confirmar la sala, pero para el 15 de noviembre también tienen pensado estar en la ciudad condal. Bueno, pues nos alegra muchísimo. Bueno, y pone que incluso tienen más fechas por confirmar. Tienen... Y eso que andaban con dudas, porque el tema de las baterías los tienen bastante, bastante mediatizados. Pero bueno, parece que las aguas van a volver a su cauce. Luego ya veremos a ver qué pasa. De momento ya acaban de anunciar todas estas fechas y se plantea un año bastante intenso para los Six. Probablemente en cuanto a andar de groove metal, Roxa Rosae, mi último amor. Dicen que el primer amor queda siempre en el corazón. Corte número 9 de Hacia Ti, el segundo trabajo de estudio de los Bajo Aragoneses Six. Hay amores de fiesta. Hay amores de siesta. Hay amores con besos. Hay amores obesos. Pero yo me quedo con mi último amor. Ese que te cuida y te devuelve la vida. Oh, para que digan que estos chicos no son delicados. Una canción de amor de los Six. Me encanta. Me encanta. Los amo, los sí. Ya sé que te escucha, te comprende y te anima. Ya sé que te mira y te cura la herida. Ya sé que te toca y te pone encendida. Ya sé que te cuida y te devuelve la vida. Thank you. quedado, Roxa Rosa, de cómo enredaban con el deathcore en el último tramo de la canción. Mira que lo hacen bien. A ver si nos van a sacar un disco deathcore al siguiente. Que lo saqué, que lo saqué. Bueno, no tan deathcore, pero todo actitud en la siguiente banda asociada. Y bueno, pues está. A ver, tenemos debilidad por todas, pero que el amigo Elías y la Belén, claro, Elías y la Belén, Tommy y el Epi. Ratones Colorados, el 12 de mayo, fecha clave. ¡Apunten! Porque el próximo 12 de mayo es el día elegido para el lanzamiento del nuevo trabajo discográfico del power trio punk rock madrileño Los Ratones Colorados. Que creo que el otro día me dijo hasta el nombre del disco, pero no me acuerdo. Y así lo, ya se preguntaría si hacemos otra exclusiva. Así será una sorpresa, claro. Lo que sí que recuerdo es que es un EP de 6 cortes del que tenemos una gana loca, loca de echárnoslo a las orejas. De hecho, tenemos tantas ganas que me dice Elías, ¿te paso el disco para que...? Digo, no, no, no me lo pase, porque no me voy a resistir un mes que queda todavía para poner una canción. Digo, una semana y antes y ya está, va. Así que mientras esperamos a ese nuevo material, 6 nuevas canciones, 6, al más puro estilo taurino, esta presentación de Los Ratones Colorados. Mientras esperamos a ese nuevo EP, vamos a escuchar pues uno de los temas característicos de la obra de Los Ratones Colorados y de, concretamente de ese último EP hasta la fecha, titulado Inopia. Un tema titulado Jodido Loco. Qué cansado estoy, pasa de curar, me encuentro fatal. No sé quién soy yo, bueno animal, no te lo esperaba. Esta mañana la estaba tarareando y en vez de decir jodido loco, decía jodido low cost. Low cost. Pero bueno, el low cost es jodido, o sea, sería reiterativo. Mejor jodido loco. Saco los planos para investigar. No veo un pijo en la oscuridad. Lo que se ve y no se ve. Lo que parece y lo que es. Un laberinto volverte a ver. Y como a tiras me arrancas la piel. O tiras me arrancas la piel. Jodido loco. Cazo moscas con un cañón en un oasis de tu agresión. Me hago un solo para consolar la angustia de tenerte que aguantar. Que a ti ves ser tan juez llena el cerebro de una nuez. Nos humilla con su ley burdel. El puto amo de la estupidez. El puto amo de la estupidez. Jodido loco. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Jodido loco. Jodido loco. En la oscuridad, lo que se ve y no se ve, lo que parece y lo que es, un laberinto volver a ver. Y como a tiras me arrancas la piel, o tiras me arrancas la piel, jodido loco, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Jodido loco, jodido loco, is raining blood. Hallelujah. La recontradición. Boque abiertos, ojipláticos, con el culo del revés, nos quedamos cuando nos encontramos en YouTube esto que está sonando. Esta muchacha, esta cantaora rockera andaluza, se llama Graci Rodríguez. Marca con su banda, la Graci Rodríguez Band, en directo esta pedazo de cover del Flojo de Pantalón del Tito Rosendo Mercado. Flipen, disfruten y desfasen. Resumiendo discreción, Flojos de Pantalón, líderes del diseño. Auténticas leyendas del metal extremo británico. Bueno, leyendas serían los Venom. Casi leyendas. Cradle of Filth. Los gritos de las Valkyrias, The Screaming of the Valkyries, está en la calle desde el pasado 21 de marzo. 14ª larga duración ya para la veterana formación británica que lleva en esto desde 1991. Ya te trajimos un adelanto a ese nuevo trabajo. Este es el segundo tema que te traemos del mismo, To Live Deliciously. Para vivir deliciosamente, Cradelofil, claro. We'll be right back. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues ahí estaban los distintos horarios para escucharnos en directo o en diferido. El podcast disponible cada día a partir de las 9 de la noche, hora Madrid, en la web de asaltomataradio.com y en nuestras distintas redes sociales. En la web, dos maneras de acceder, o bien en lista de podcast o bien en Noticia Rock dentro del blog Ternasqueando, que ahí están no solamente los podcasts, sino los artículos con todos los videoclips de las canciones que han sonado, los carteles de los conciertos que hemos anunciado, los textos de las bizarradas que te vamos a decir ahora. Que ya sabes que este programa es tan cojonudo que no hace falta ni que lo escuches, lo puedes leer. Y ver, de todo. Porque hay vídeos. Claro. Somos multimedia, Sco. Bueno, ya nos está escuchando vía podcast, ya nos está escuchando en diferido, o como más me gusta a mí, en directo a live. Muchas, muchísimas gracias por estar ahí. Y nos vamos con las bizarradas. Contrata a un cazafantasmas para luchar contra el espíritu de su suegra. Es un cachondo mental. ¿No les parece increíble, amigas y amigos? Buenas noches, soy Enrique Jiménez. ¿Algún mensaje, Carmen Preta Porter? No hay mensajes. No hay mensajes. Hace 2 años que no te invoco y sigue sin haber mensajes, Carmen. Nada, no hay manera de contactar. Este es el caso de un hombre que ha escuchado ruidos. Venga, no, que pongo mi voz normal. El caso de un hombre que ha escuchado ruidos en su vivienda ha generado una gran expectación en nuestro país, en Españistán. Este ciudadano asegura que pese a que su suegra falleció, no se ha ido del todo. Aún está ahí. Tú dale hueco que ya verás ya cómo. Pues sigue estando muy presente en su vida. El hombre asegura que escucha ruidos extraños en la cocina de su vivienda y que, además, si alguna emisora pone el Algo de mí de Camilo VI, el transistor se enciende solo automáticamente. Era la canción favorita, que no me sale. Preferida de su suegra. Se conoce que sí. Tiene que ser aterrador, ¿eh? Estás ahí a las 4 de la mañana, que te despiertas ahí un poco en la cama y soy ahí. Algo de mí. ¡Más qué miedo! No es algo de mí, se está muriendo o algo así. Sí, sí. Ya encaja. Pues anda, que si se pusiera cuando cantaba lo de molamazo, entonces ya te cagas garras abajo. Ay, ya mal. Tal es la inquietud de este ciudadano que incluso ha contactado con Miguel Ángel Paredes, investigador de lo extraño y de los fenómenos parafimósicos. Cuenta el propio Miguel Ángel Paredes: el caso me llegó a través de un amigo mío que conoce mi pasión por los fenómenos parafimósicos y me dijo que a un familiar suyo, su cuñado, que vive ahí en Moratalaz, le estaban ocurriendo cosas. Me pidió que me acercase a su casa para ver si le podía ayudar e intentar darle una explicación. ¿Y por qué no llamaba de las plagas? Porque no tiene acuerdo económico con el de las plagas, que si no, hay que va. Primero le vamos a hacer una desinfección y luego ya. Continúa explicando el pichorras este. Me comentó que había escuchado ruidos fuertes en las paredes y en la cocina, y al cabo de unos días lo volvió a escuchar. Intentó darle una explicación lógica, porque a veces los vecinos hacen ruido mal. Pero una de las veces tenía un vaso en el fregadero y se desplazó solo hasta que cayó al suelo y se rompió. Eso ya no lo hacen la cucaracha, ¿no? No, a nosotros nos pasa eso con el vaso aquel de los ACDC que nos regaló Pedro Andreu, ¿te acuerdas? Que se tiró solo de la estantería. Estando en los locales de ensayo. Sí, sí. Pues ya no me acuerdo. Lo que pasa es que no llamamos a Miguel Ángel Paredes, lo recogimos no, y ya está. Y ya está, claro. Empezó a recoger los cristales y vio cómo la puerta de uno de los muebles de la cocina se empezaba a abrir y cerrar. Eso ya lo tenía más asustado, ha comentado el cazafantasma. Sin embargo, nadie sabía que se trataba de su suegra hasta que no llevaron a cabo una Ouija electrónica. Ahora ya hay electrónica, sí, sí, y todo. Oye. Nosotros inventamos la app Ouija y Miguel Ángel Paredes, sí, nos escuchó. Sí, ahí él viene. Tiembla el misterio, sí, porque atendía mucho el hombre. No, no, si y se ha inventado la Ouija electrónica. Sí, le gustaba a mucha gente el Tiembla el misterio. Raro. Pero es que ya no nos da para más. Ya no nos da para más. Le preguntamos al ente si nos podía decir su nombre y nos dijo que se llamaba Encarna. Encarna, sí, que tengo aquí mis hijos en Mostolé haciendo unas empanadillas mientras hago yo la mili en la sartén. A él se le cambió la cara y nos dijo que su suegra se llamaba Encarna también, de noche, y había fallecido hacía 6 meses. Ahí, justo ahí, empezó a sonar la radio y ¿qué sonaba? El camino. Algo de mí. Algo de mí. Camilo VI. Y ahí es donde el otro dijo que efectivamente era la canción favorita de su suegra. Ay, ay. Está pegadica ahí aún. Por su parte, la hija de la difunta dice que se siente más protegida porque su madre está con ella. ¿Eh? Cuando te pasan estos fenómenos parafimósicos, sigue contando la muchacha, al principio te da miedo, pero después tienes que convivir con ellos, lo cual confirma, amigas y amigos, que cuando pasan estas cosas, no complicarse la vida, no meterse en tejemanejes que no controlas ni con cazafantasmoides, y mucho menos, jugar a esos juegos. La Ouija normal ni la electrónica. No juguéis a esos juegos. No play these games. Esto lo cantan los carniceros de Wollaston. Un buen consejo de los carniceros. Sí, bueno, a ver, no son carniceros, son músicos, son un trío, son de Brisbane, Australia. Le dan al punk rock de skateboard. Y sus gatos de ocio trabajan en la carnicería. Eso. Bueno, desde su EP debut en 2021, estos muchachos se lo han ido sacando nuevo material en forma de sencillos. Así llevan desde 2022, 2023, 2024. Y en este 2025, este es el más reciente. The Wollaston Butchers, Play These Games. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. El siguiente titular no es una bizarrada en sí, no es una ridiculez, no es un titular que te deje con el culo torcido, pero sí que es un titular muy, pero que muy inhabitual. Además, por primera vez en este programa se va a poner la canción exacta que hace referencia al titular. Benito Camelas dedica a Teruel su nuevo sencillo. No se nos había ocurrido. Pues a Benito sí. Los Benito Camelas, esta banda creada hace casi 30 años en Valencia y ahora radicada en Pucela, publicarán este próximo 11 de abril un nuevo disco cuyo título será Justicia Poética. De hecho, ya os adelantamos en la sección Viejas Glorias uno de los temas adelanto a ese nuevo trabajo. El tercer sencillo adelanto se publicó este viernes pasado y se llama Teruel. A ver, no es el primero que dedica una canción a Teruel, pero que se llame Teruel como la ciudad, el primero, eso seguro. Porque me suena que Niños de Brasil sacaron una canción que se llamaba Por las calles de Teruel. Los Dartmouth también dedicaron alguna canción a la historia de los amantes de Teruel. Pero que se llame Teruel, Teruel, solo esta. Por supuesto, el videoclip se rodó en la capital turolense a mediados de marzo y por unas horas la Plaza del Torico y la Plaza de San Juan reprodujeron la magia del Julio turolense ante el estupor y la complicidad de muchos ciudadanos que hacían destras y fueron a participar. Para Kini Ruano, cantante de los Benito Camelas, era de ley que antes o después se dedicara un tema a Teruel, porque llevamos como 20 años tocando ininterrumpidamente en las fiestas de la vaquilla, con la única excepción de un par de años y la pandemia me temo que tuvo bastante que ver. Y en tanto tiempo hemos creado un vínculo personal y emocional con la ciudad y con muchas personas. La banda tiene una canción dedicada a Valencia, ciudad, y a Granada, ciudad, pero teníamos pendiente este homenaje. Además, tiene a bien también el cantante de Benito Camelas afirmar que Teruel debería estar volcado con una banda como los Efe. Pues sí, de gran calidad y que cada acorde que toca reivindica a Teruel por toda España. Y hablando de reivindicaciones, también se suma a la de quienes no comprenden que Teruel no tenga una sala de música donde puedan meterse a 300 personas en un concierto de rock. Es inaudito, inaudito, pero verdad. En ese sentido, el cantante Benito Camelas también advierte de que, en su opinión, la música en directo es una de las cosas que han hecho de la vaquilla una de las fiestas más especiales del mundo, por lo que no debería permitirse que se perdiera. Y Nirvana asegura, Benito Camelas ha llegado a tocar en las fiestas de la vaquilla a la misma hora que los de Marras, el Drogas y Reincidentes en distintas peñas y todas estaban llenas para la fiesta de la vaquilla. Eso es único en Europa, eso solo pasa, amigas y amigos, en Teruel. Teruel, de ti, de mí, de todo el mundo y de Benito Camelas, claro. Donde deslumbra el cariño de su gente, donde perderse de forma permanente, donde se creó la magia con Buñuel. Ver las estrellas tumbado en jabalambre, en Camarena veranos imborrables junto a amigos que jamás olvidaré. Y aunque piensen que no existe, Teruel perdura y resiste, ponte ya el pañuelico de una vez. Y es que en vaquillas suena charranga, se desborda la alegría, de peña en peña hasta que se haga de día, que el calimocho nos active el corazón. Son cuatro días para olvidarse de las hostias de la vida, para disfrutar y perpuarse la sonrisa y dejar que la pasión y grunde la ciudad de la cuál va a ser la canción del verano este julio Teruel? Ya te digo yo que esta. Diferente, y el alma vuela libremente, donde buscaré tus ojos otra vez. Ciudad mudéjar, tierra de los amantes, con su tórico para ellos lo más grande, y sus pueblos son la magia de Teruel. Y aunque piensen que no existe, Teruel perdura y resiste, ponte ya el pañuelico de una vez. Y es que en vaquillas suena charanga, se desborda la alegría, de peña en peña hasta que salga de día, y el calimocho nos active el corazón. Son cuatro días para olvidarse de las hostias de la vida, para disfrutar y tatuarse la sonrisa y dejar que la pasión inunde la ciudad del amor. Se desborda la alegría, de peña en peña hasta que salga de día, y el calimocho nos active el corazón. Son cuatro días para olvidarse de las hostias de la vida, para disfrutar y tatuarse la sonrisa y dejar que la pasión inunde la ciudad del amor. Improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Y otros turolenses de pro, como casi siempre, nos ayudan a despedir el programa, porque no nos queda tiempo para más. Ya nos tocaremos mañana el doble. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tengo la necesidad, la necesidad de despedirme yo también, amiga, amigo, escuchante. Ese será tu destino, a la cascada mora. Tu seguro servidor, Santi Pequeño Tarasco, también se despide agradeciéndote enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido o vía podcast. Y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, con tu suegra fallecida poniéndote Camilo Sesto en la radio o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Nada más que añadir en tanto esa ternascación a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere, amores moramures.